Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. El cliente con carepico me miró. El cliente con carepico me miró. Tengo cliente. Tengo palm. Tengo camisas polo y uso laptop. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Voy a creación. Me subo a la plataforma. Pío weá, pío weá, pío weá, pío weá, pío weá, pío weá, pío weá, pío weá. Porque soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Tengo cuando tango. Incluso CBP. SPP. PPP. PPP. PPP. PPP. Porque soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Account director. Account director. Account director. Account director. Tomás Sánchez. Tomás Sánchez. DJ Claybone. DJ Claybone. My first Claybone. Paulman me llama. Soy amigo de Juan Carlos Mesa. Claudio Santis. Claudio Santis. Claudio Santis. Claudio Santis. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Uso el PowerPoint, no se me va en collera. Uso el PowerPoint, no se me va en collera. Saco fotocopias, porque soy ejecutivo. Soy ejecutivo, soy ejecutivo. Soy ejecutivo, soy ejecutivo. Soy ejecutivo, soy ejecutivo. Soy ejecutivo, soy ejecutivo. Soy ejecutivo, soy ejecutivo. Soy ejecutivo, soy ejecutivo. Porque soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Voy a reunión con The Lab. No hablo nada. Tomo mineral. Saludo a Luper. Y quedo solo. Hablando weá. Hablando weá. Hablando weá. Hablando weá. Soy ejecutivo. Porque soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Soy ejecutivo. Tengo pedidos cuánticos. Tengo un brief poco claro. Tengo un brief poco claro. Porque soy ejecutivo. Porque soy ejecutivo. Tengo un brief poco claro. Porque soy ejecutivo. Porque soy ejecutivo. Tengo un incendio. Tengo un incendio. Quiero una reducción. De 15 segundos, una reducción. De 15 segundos, una reducción. De 15 segundos, una reducción. Porque soy ejecutivo. Porque soy ejecutivo. Michel Clemán y Claudio Jase son mis amigos. Tío weá, tío weá, tío weá, tío weá, tío weá, tío weá. Puta que me quedó bueno el brief. Chile Waves.